Y aquí sigue diciendo, yo estoy fuerte, tengo varios paquetes de galleta y algunas frutas. Como decía aquella pegatina, perdonar las molestias, pero nos están torturando. Y aquí hago una pequeña, que no es pequeña, paréntesis, diciendo a todos vosotros que en las cárceles de Portugal, por lo menos en esta pequeña donde se encuentra Gabriel, puede entrar comida. Es una cantidad mísera porque se habla de 1 kilo por semana, pero quitar las visitas quiere decir también quitar las comidas extra que precisamente cada preso podía guardar en la celda en los momentos de hambre. Entonces, no todo el mundo puede permitirse comprar más comida en la cárcel y no a todo el mundo es suficiente comer la comida que te pasa a la cárcel. Entonces, aunque esto pueda sonar poco simpático de algunos, también estas cuestiones nos obligan a retomar en consideración la cuestión de clase, o sea, la cuestión económica. Igual tenemos solo que sustituir la palabra económica a la palabra clase, que a unos cae mal, pero así es de verdad. O sea, quien tiene dinero puede comprar más comida extra, quien no tiene dinero tiene que apañarse solo exclusivamente con la comida de la cárcel. Nadie ahora puede tener comida que entran los familiares. Entonces, esta situación, que esta estrategia que usó el director con sus títeres, en estos días, ahí donde se encuentra Gabriel, no era un caso que se desarrollaba en torno a la trampa del hambre. Entonces, quien no tiene dinero y declara una informalmente una huelga, aunque nunca se declaró realmente una verdadera huelga de hambre, pasa hambre. Quien ha guardado mejor las últimas cosas que ha llevado los familiares y tiene dinero para comprar más, no pasa hambre. Y esto se ve, esto está clarísimo. Entonces, eso es. Deciros también que a raíz de esto que me escribió Gabriel, yo intenté contactar con los poquísimos compañeros anarquistas en territorio portugués, que es un territorio muy pequeño, donde el anarquismo todavía es prácticamente una novedad, y precisamente para proponer si hubiera existido la posibilidad, una forma para contactar a los familiares, para, como justamente ha sugerido Gabriel, encontrarnos y discutir sobre una táctica inteligente de solución. Lo que tristemente tengo que admitir es que no pasó absolutamente nada. Esos compañeros no consiguieron contactar los familiares porque hay que considerar que se trata de una grande comisaría donde prácticamente la mayoría de los presos están de pasaje o en espera de extradición o espera de arrestos domiciliarios o simplemente en espera de salir porque, entre comillas, desgraciados que pasan por ahí. De lo que me contó Gabriel no hago ejemplos, pero en las visitas que hemos podido disfrutar sí que me contó muchas cosas bastante horribles. Aparte, un único preso con lo que Gabriel tenía una buena amistad, los demás han demostrado en más ocasiones de ser sumisos, rastreros y absolutamente chivatos. Entonces, hemos sumado simplemente la imposibilidad de reunirnos afuera, la imposibilidad de contactar a los familiares, la naturaleza chivata de llamámosla esta población carcelaria, y encima en los mismos días había empezado la aplicación del protocolo sanitario a raíz del COVID-19, entonces la prohibición también de salir a la calle, y prácticamente no hemos conseguido encontrarnos entre nadie, ni compañeros con familiares, ni con familiares entre sí. La conclusión, aparte de las circunstancias a las cuales hemos llegado, fueron también que desde una banda de chivatos tampoco podemos pretender muchos resultados. Entonces, no hemos podido hacer absolutamente nada. Y ahora voy a buscaros otras palabras de otra carta de Gabriel.